Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Volvemos, estamos, estaremos, estuvimos y seguimos en este viaje que se llama El Margen Sonoro. Un viaje por tiempos, por estilos, donde no tenemos ningún pudor en pasar cualquier estilo de cualquier tiempo, de cualquier artista, sea conocido o no, porque a veces no son solo los famosos, esos que la industria nos ha enseñado que son los que hay que respetar. No, hay mucha más música, hay muchos más artistas, hay muchas más sensibilidades en el mundo y vale la pena también hacer esos recorridos por esos lugares que no son tan vistos, donde la luz no llega tanto, por lo menos desde acá se los ve demasiado lejos. Y en este viaje, en este intento de rescatar, conocer, de recordar, estamos juntos, Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández. Gastón, ¿cómo andás para iniciar este viaje? Y bueno, en realidad, por cómo lo describías, una especie de cueva luminosa, porque en realidad es una cueva en cuanto a que está escondida, a veces de las grandes luminarias, pero a su vez llena de luz, porque hacemos nuestro fueguito acá adentro. Y nuestro fuego en realidad está hecho con, para seguir la metáfora, ¿no? Con alimentado de leñas, sí, y de ramitas, muchas musicales. Ramitas musicales me gusta más. Exactamente, que vienen de todas partes. De todas partes. Tenemos... De todas partes. Ese fuego comienza ahora. Ahora. Ahora mismo. Sí, y sí. Vuelve a... Vamos a hacer un poquito un juego. Dale. En el margen hemos visitado en varios momentos, nos visitan músicas que surgen también asociadas con la, con el cine, con pero también con la televisión. Sí, sí, claro. Diferenciando un poco esos formatos, ¿no? En este caso, mirá qué curioso, si te digo, un simpático alienígena o un simpático extraterrestre que visita nuestra televisión, que anduvo por ahí, una serie que durante 4 años... Una familia. Él se inserta en una familia. Él no tiene. Es una... Ya sé cuál. Y él es un personaje totalmente atípico, porque no se sabe ni de... Totalmente atípico, no tiene ninguna, más allá de lo antropomórfico que pueda parecer, no hay como... Y además es como la voz de la conciencia y la mala conciencia de todos, ¿no? Es exactamente. Como... De 3 letras. Sí, 3 letras. Alf. Muchos se recordarán en la serie Alf. Sí, sí. Alf, que en realidad estaba leyendo acá que fue desde los años 80, 1986 al 90. 4 años. Está. Pero ¿por qué vamos un poco a Alf? Porque ahí apareció, en realidad, para mí, apareció, ya está hace años, pero bueno, para a mí me aparece un poco un músico que lo veía como el creador de la música y la banda sonora de Los Simpsons. De Los Simpsons, nada claro. menos. Y de otras series, entonces es un poco el oficio de el creador de bandas sonoras de sonido para grandes producciones o más pequeñas, lo que sí, fuera. Sí, sí, para series, digamos. Para series, para dibujos animados. Todo un mundo de esa. Pero ¿qué pasó? En un momento determinado recaló en, no me acuerdo cuál era el planeta de Alf, venía de Melmac. Venía de Melmac. Recaló en Melmac. Y apareció Alf, que más allá de Alf, la voz que tenía originalmente, el traductor, un fenómeno. Sí, claro. El traductor en el sentido de la voz que hacía era una la cosa. La voz que encontraron para hacer eso. Era que gran, lo eligió. Gran parte de la... Sí, sí, el que lo eligió, tiene un premio ahí en el casting, porque tenía claro cómo tenía que ser. Ta, y vamos directamente entonces a la banda sonora del tema principal y de la presentación de los títulos de ALF, como un poco simbolizando esos años donde después surgieron los Simpsons y todo. De la en algún momento visitamos los Picapiedras también. Esas cierto. Comedias de norteamericanas de una gran capacidad humorística de inteligencia, ¿no? De realmente que han regalado muy hondo en nuestra vida cotidiana, ¿no? Sin lugar a dudas. Ta, y en este caso también con la música, la banda sonora de este músico. ¿Cómo se llama el músico? Se llama ALF. ¿En serio? En serio. Él se llama ALF Clausen. Increíble. No sé, ta, yo lo señalo. ¿Se no dio sé, la casualidad? No sé si es casualidad o capaz que el personaje después... No sé. No qué, se sabe no cómo. No tengo idea, pero él se llama ALF. Se llama igual y ha sido muy divertido. Ta. Y en realidad nunca lo escuché cantar, pero capaz que tiene la voz de ALF. No, pero hablando muy en serio, la coincidencia me resultó... Interesante. ALF Clausen. Creo que de esto de la pantalla chica sabe bastante. Sí, sí. Y en este caso, más que nada, regocijarnos con escuchando nuevamente la banda sonora de aquella serie emblemática. El recordado saxo de la presentación de ALF, un saxo muy particular que además suena maravillosamente, impresionante, sí. Que no es común porque no era común ese tipo de saxo. Sí, sí. A veces en alguna cosa policial se intentó, pero era escaso, ¿no? No era. No, pero es una música que tiene algo agradable en cuanto totalmente. A la... Y que es un poco, que pinta bien el clima de la comedia donde nada es tomado muy en serio. No. Y lo cotidiano es un poco la lo cotidiano bastante disparatado, ¿no? Disparatado, claro. Fíjate que mencionamos los Simpsons y tiene también un poco eso, es decir, la locura que hay dentro de lo cotidiano. Sí, en verdad generalmente son personajes o series que tratan o que permiten reproducir un costado no tan loable, no tan digno, no tan memorable. Sí, más del inconsciente, capaz. Claro, más ligado a esas salidas y pensamientos que no son bien vistos fuera del ámbito privado, digamos, claro, ¿no? Claro. Entonces, claro, eso genera mucha gracia, digamos, además con una lógica muy, muy diferente, digamos. Entonces, claro, aparecían ahí. Este personaje, aparte, es muy básico en muchas cosas. Muy básico. Como diciendo, ¿no? Como no tiene esos pruritos morales. Ninguno. Como viene realmente esa cosa de que sea un extraterrestre, lo saca de toda la historia humana y de todos los compromisos con cualquier tipo de tradición. Que se pueda tener. Sí, permite para el guionista ser muy libre, ¿no? Bueno, empezamos entonces el viaje. En realidad es una ciudad, ponele, norteamericana o un país en la Norteamérica, pero muy de universo, ¿no? Nos vamos a quedar en Estados Unidos, nos vamos a quedar ahí. Y como a veces decimos, a veces rescatamos rarezas de gente que es muy conocida, excepto por esto. Y en este caso se trata de alguien que nació en Carolina del Sur en 1941, una de las voces más icónicas que uno pueda recordar de los años 50, se llamó Ernest Evans. Dicho así, es difícil recordarlo. No hay nombre. Se llegó a casar con una holandesa, mismo mundo. En el 60 era un éxito absolutamente descomunal. ¿Cómo se dice que llegó a tener 5 discos top en la lista? ¿Al mismo tiempo? Sí, una cosa desmesurada. Era realmente muy bueno. Siempre estuvo en el momento justo, ¿no? Tanto que un día él participaba en esos programas que se hacían de música por televisión y donde va mucha gente a, bueno, ver si puede poner algo, si lo toman, si puede cantar alguna canción. Ahí está. Y ese día faltó, no vino, un señor que estaba programado. El señor que estaba programado se llama Hank Ballard. Y es posible que muchos no lo recuerden. Había hecho una canción que se llamaba The Twist. Pero él no fue. Así que el productor, que no sabía qué hacer en ese momento, llamó a uno y le dijo, ¿conoces este tema? Sí, bueno, anda con los músicos y salen en 10 minutos. Hay que hacer el tema. Y él agarró. Él agarró. Porque el tema era más o menos conocido, porque ya tenía cierta repercusión. Y está, y él agarró. Este señor tenía la mano ya ducha de fierros calientes. Tengo que agarrar la oportunidad y no la puedo perder. Hizo una versión mucho mejor que la de Ballard. La de Ballard era cuadradísima. Hizo una versión mucho mejor. Y este señor, Chubby Checker, se hizo famoso. Sí. ¿No? Sí. Y luego, el año siguiente, hizo otra canción que se llamó The Twist Again, todavía fue más famosa, donde se liberó mucho más, digamos, en lo que iba a cantar, porque en la primera, si bien le cambió mucho el juego, todavía era muy del otro, digamos, del otro, ¿no? Sí, entiendo. Y se transformó realmente en un éxito colosal. El asunto es que en el 64 hace este disco que se llama Chubby's Folk Album, ¿no? Que yo no sé si él convenció a algún productor para hacer esto o qué productor tuvo la idea de hacer esto. Porque tenés un tipo que es el rey de la música bailable y lo pones a hacer estos temas que son difíciles de que alguien baile. ¿Ah? Sí, en una tradición totalmente diferente hasta en el uso de la voz, que vos decís, Estamos perdiendo gente. Sí, se ve que quería incursionar en eso. No, quería incursionar en eso, le interesaba esa música, lo quiso hacer, se sacó el gusto. Y va a aparecer un tema, que en verdad es un tema tradicional, proviene de la Francia medieval. No olvidemos que en Estados Unidos hay toda una zona que es donde va a salir el cajún, que tiene una gran tradición francesa. En esta música que es tradicional se convirtió también en una música tradicional norteamericana que se llamaba Si mi monje, ¿no? Esa era la canción original. Si el monje quisiera bailar, era la uh-huh. frase. Y acá él va a cantar esa Si mon moine, pero en esta versión, que donde yo la vi, tiene 4 me gusta. ¿Ah? Mira, y estamos hablando de una canción subida hace tiempo, de alguien que fue un ícono de la música bailable, pero claro, esto, como pasa en mucha gente que se enamora, es el lado oscuro, en el margen, ¿no? Sí, sí. Que no está en la historia oficial, que cuando lo recuerdan, no lo recuerdan por esto, obviamente, y que nadie podría pensar que hiciera esto unos años después. Exacto. Ese señor que hizo bailar generaciones, que hasta el día de hoy sigue siendo una cosa recordada, porque el segundo de los temas de Twist Again es, sin duda, tiene uno de los comienzos más recordados y más sonados que ha habido, y durante años ha acompañado esa idea de fiesta, de música, de energía. Canta esta canción. Sí, tiene su lado B o C, o cual que sea, ¿no? Chubby Checker. Aunque todo no lo, usted no lo crea, es Chubby Checker. Come join the marching, everybody's marching, so follow me to the corner store and find a toy for a little boy. Oh, this little boy is number one. This little boy is number one. A little flute is a lot of fun. A little flute is a lot of fun. Come join the marching, everybody's marching. So follow me to the corner store and find a toy for a little boy. Oh, this little boy is number two. This little boy is number two. He'll march along with a new kazoo. Come join the marching, everybody's marching, so follow me to the corner store and find a toy for a little boy. Oh, this little boy is number three. This little boy is number three. A drummer boy he's gonna be. A drummer boy he's gonna be. Come join the marching, everybody's marching, so follow me to the corner store and find a toy for a little boy. And number four and five and six. Number four and five and six. With cymbal sacks and rhythm sticks. Cymbal sacks and rhythm sticks. Come join the marching, everybody's marching, so follow me to the corner store and find a toy for a little boy. Little joys of little boys. The little joys of little boys. Is making noise with little toys. He's making noise with little toys. Come join the marching. Everybody's marching. So follow me to the corner store and find a toy for a little boy. Follow me to the corner store and find a toy for a little boy. Bueno, y ahora mientras escuchamos así de fondo el otro, el lado A, quizás, el lado A, o por lo menos el más conocido. De Twist Again. De Chubby Checker. Sí, Chubby Checker. Bueno, un poco esto, de que uno está compuesto de multitudes, como decían. Claro, y capaz que esas cosas de quiero demostrar que puedo cantar otras cosas, quiero mostrar que no soy solo ese que mueve las piernitas en televisión. En esa misma época, a Elvis en parte también le pasó algo así. Sí, claro. en general. La necesidad de hacer este, de abrir el espectro. Sí, sí. No, no solo me parece, no sé, habría que verlo un poco comercialmente, sino a nivel probablemente de un gusto de decirlo. Una cosa personal, me parece. Personal, yo ¿no? recuerdo una vez haber conocido al que decía los libretos, ya el productor de Capusotto. Y dice, sí, todo bien. Dice, pero lo que pasa es que ahora no sé. Saborido. ¿No? Saborido. Porque quiere hacer películas serias, no sé. Se pone así, que con la vejez se pone así. No, un poco a en broma. A lo decía de Capusotto. Claro, un poco claro. En broma. De esa cosa de que hay algún momento en que los artistas dicen, no, yo puedo hacer mucho más. Y no quiero que se me quedara acá como encasillado, como que solo puedo hacer esto. Y a veces, está bien, en ese juego aparecen esos temas como este. Que nunca va a quedar en la memoria de la biografía de Chubby Checker, que en todo caso quedará, que también hizo un disco con canciones tradicionales, pero usted ni se entera cuál, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, y esto está al margen de Chubby Checker, está al margen de la historia, está al margen de todo, y es una rareza, nada más. Es una rareza que no, muy interesante, me parece igual, ahora mientras escuchamos esa, ¿cómo que dice? Lo más difundido que tenía Chubby Checker. Su tema. Estuvo bárbaro escuchar algo que, bueno, que tenía que ver con algo que se ve que estaba en el universo de él, que tiene hasta algo como de, capaz que es una música hasta, suena como un poco infantil. Suena como un poco infantil, una tonada muy infantilita. Creo que hay niños. Hay un corito de niños y niños que le van respondiendo. Va como en una conversación musical y uno dice, bueno, sí, está bien, no sé qué querías hacer, te entiendo. También recordemos que Chubby Checker no es un hombre de grandes éxitos. Es un hombre de dos grandes éxitos. Claro, de Twist claro, y claro. De Twist Again. Claro, claro. ¿No? Que marcó una época, que hizo mucho dinero, sin lugar a duda, que estuvo en centenares, miles, millones de fiestas en todo el mundo que tocaban esa canción, que se sigue recordando hasta hoy. Pero es un hombre acotado a eso, ¿no? Y también ese deseo de hacer otras cosas. Está bien, puedo explicar cómo aparece ese tema que dentro de la historia de Chubby Checker uno no lo hubiera imaginado, digamos. Pero bueno, y, ahí está. Y bueno, y mirá, ahora que estás hablando, mirá qué palabras. Éxitos en el sentido de algo que pega fuerte de mucha gente, para decirlo así. Sí, sí. No sé, más o menos ya sabemos cada uno que puede ser. Éxito igual, mucho consumo. Mucho consumo, ahí va, probablemente está. Esto que vamos a escuchar ahora tiene que ver con eso, pero tiene que ver también con una anécdota. ¿Te acordás que el programa pasado habíamos iniciado con una anécdota así que tenía que ver con la creación de la música de King Kong? Uh-huh. De que en realidad la gente cuando empezó a ver las primeras partes de la película, las primeras pruebas que se hicieron, las primeras pruebas, ¿no? No generaban el efecto deseado. El efecto del miedo, del terror, inclusive, sino el efecto de humor, de reírse un poco. Este no fue el caso de que se riera la gente, pero como que no pasaba mucho. Lo que quería lograr el director. No levantaba, digamos. No, Steven Spielberg, el director, quería lograr ese miedo terrorífico. En una década que empieza con una característica de la moda del cine catástrofe. Sí, sí. Bueno, hablando de eso, solo recordemos que seguramente la escena de Hitchcock de la ducha donde matan no hubiera sido lo mismo sin esa estridencia, ¿no? Que todos le conocemos del No hubiera sido lo mismo. La música seguro. Pasado de psicosis. Exacto. Lo otro hubiera sido un asesinato en una ducha. No tantos años antes, porque psicosis es 10 años antes. Eso es. Pasa a otro nivel. Yo lo estudié, me acuerdo, estudiando edición, que tiene como 48 cortes. Claro. Que para no mostrar nada del desnudo de esa mujer. Exactamente. Pero sugerir todo. Sugerir todo y no mostrar nada. Y lo hace más violento. Y la música que todavía hace mucho más de lo que muestra. Pero volvamos a. Steven. Tiene que ver con eso, que entonces estaba buscando la sombra, el terror, y llama, convoca a un músico que después va a hacer varias de esas películas, digo, inclusive dirigidas por Spielberg, como John Williams. Claro. John Williams. Entonces, John Williams, parece que la idea que le mostró, le dijo: mira, yo tengo la idea. Por acá. Por acá, y tenía que ver con dos notas. O sea, esas dos notas. Sí, sí, que son algo. Y cuando entonces parece que Spielberg lo escuchó, le dijo: ¿te parece? Porque, claro, como dos notas, dijo: Vos acordaste que claro. Dos notas y arriba y además, de eso. Imagínatelo si se lo dice así en el mientras van caminando, tarareando el. Parece que se lo mostró en el piano solamente las dos notas. Spielberg parece que no quedó. Que después, aparte, lo dice Spielberg mismo. Yo no estaba nada convencido. No, y además, si me vas a hacer dos notas en piano, esto. Bueno, algo así. Pero después pasó a ser una música que es característica de tal. Y vamos a escuchar justamente la de los títulos, un minuto y poco. Claro. Que es lo que hizo John Williams para generar ese terror que en realidad Spielberg lo dice en una película que se llama The Cutting Edge, que es sobre la edición de cine, que dice, la editora, que no me acuerdo ahora el nombre, me enseñó que cuanto menos se mostrara al tiburón, mejor. El tiburón ya aparte tecnológicamente era un robot bastante torpe. Bastante tosco, sí. Entonces no había que mostrarlo. Y dice, porque aparte el terror está dentro nuestro. Exacto, cuanto está en el miedo, está no en el miedo. Mostrarlo. No hay que mostrarlo. Lo mismo parece que es sugerencia constantemente, pero parece que aparecía la música y el tiburón generó todo lo que generó, ¿no? En su momento. Sí, sí, sí. Bueno, el nombre original de la película es Jaws, que es Mandíbulas. Ah, claro. Es el nombre original, Mandíbulas. Y es tiburón para Latinoamérica. Para Latinoamérica. Ahí está. Pero John Williams con dos notas. Casi como un Beethoven, ¿no? De aquella época. A mí dame dos, tres notas que me las arreglo. Yo con eso te armo. Una música que, como se ve, tiene mucho de poema sinfónico. Hay momentos de Pedro y el Lobo en algunas sonoridades que usa esos juegos, pero con ese tuneo necesario para dar ese miedo, esa cosa más cinematográfica. Una música y una orquestación, porque John Williams siempre fue un tipo de orquestaciones muy clásicas por un lado y por otro lado de saber hacer lo que tiene que hacer para que esa imagen luzca más. Entonces, claro. Hay ahí ese diálogo, ese juego permanente donde hay un momento ahí medio de Pedro y el Lobo con la flautita, ¿no? Claro, por lo claro, menos es lo claro. Que uno más recuerda de ese ese tipo de estilo. Como digamos, decía, ¿no? El proverbio, arando el porvenir con viejos bueyes. Sí, sí, porque sí. Sacándole jugo a música que parecería que es solo para escuchar en el cine viene de hace siglos. Claro, y que parecería que es solo para escuchar en salas de concierto. Y no, mire, en verdad, uno puede usar esta orquestación y esa tradición para hacer esto, por ejemplo, ¿no? Sí, después sería el músico de varias de las producciones de Spielberg, de sí, las más. Y algunas otras, creo que. Yo no me acuerdo Star Wars. Star Wars es de él. O sea, es como. Es un tipo que tiene claro, digamos, que sabe hacer que la fotografía y que las escenas las pone en otro lugar. Vos sabés que, ¿no?, yo creo que yo, William, vos habías traído, yo había traído algo del violinista en el tejado. Me parece que sí, yo no me acuerdo si era esa, claro, sí, esa, los comienzos, ¿no? Comienzos anterior a todo esto. Totalmente, entonces un tipo muy particular. Bueno. Que además comenzó con, sí, con jazz. Claro. Y con un jazz que no era gran cosa, pero era un músico de jazz, en el piano y ese tipo de cosas. Bueno, estamos con un tiburón ahí en la orilla, que sabes cómo tiene, sí, a la, sí, playa, la tiene conmocionada. Nos vamos a Portugal. Nos vamos a Portugal a una muchacha que se llama Mariana Brito da Cruz Forjas Fonseca. Forjas Seca. El nombre artístico, Maro, lo abrevió adecuadamente para, sí, que pudiera ser... Para que pudieran los locutores pudiéramos respirar. Claro, y además pudiera ser fácilmente... pronunciado. En el 2018 ella empezó a hacerse internacionalmente conocida. Todo comenzó con unos discos. Hubo un año que sacó 5 discos, cosa rara y poco común en este mundo, porque antes en la era de Elvis Presley sí sacaban 3-4 por año, pero actualmente no ocurre eso. Sí. Y eso interesó a un inglés, a un músico joven. Le interesó mucho lo que hacía ella y le consiguió ser telonera de una cantante que se llama Jessie J, o Jessie J, porque es con J, que tiene una voz estupenda, pero desmesurada. Se mete sin problemas con canciones de Whitney Houston como si hubieran sido hechas para ellas, ¿no? Sin problema. Mirás. Que es difícil porque hay que cantar allá arriba, sí, hay que mantener el aire, hay que hacer ciertas cosas que no son tan fáciles como parece. Y en el 22 representó a Portugal en Eurovisión. Eurovisión, claro. Hizo un tema que no ganó en Eurovisión, tiene una música más adecuada a la competición, en el sentido hay una cosa más electrónica. El original no lo tiene y ella cantó el original. Eurovisión hizo como un... le llamó House Party, que presentaban a los distintos concursantes haciendo la versión del tema no electrónica, no con sonidos, un unplugged, ¿no? Sí. Y ella cantó este tema, que es un tema que son 5 voces femeninas, porque hay un corito, hay un momento en que participan. Y es una canción que está cantada en portugués y en inglés, ¿no? Todavía mantiene algo del portugués, algo del inglés, porque eso le hacía más llevable a otros mercados y porque efectivamente hizo que estuviera en Eurovisión. Si no, en Eurovisión casi todos cantan en inglés. Difícilmente se canta en otra lengua, aún los que vienen de otras tradiciones, y seguramente no ganás si no cantás en inglés y tenés una música muy moderna, muy marchosa, muy discotequera y muy electrónica. Este tema es otra cosa y vamos a escuchar esa versión más intimista de Maro haciendo Saudade, Saudade. Como es de Portugal, sí, es Saudade. Sí. Que ahora, si fuera de Brasil, sería Saudade. Pero como es de Portugal, es Saudade. Saudade. En portugués, este tema, Maro, ¿no? Maro. Maro. Maro, así. I've tried to write a million other songs, but somehow I can't move on. Oh, you're gone. Takes time. Says it in a better way. So that is, so that is. Nothing more that I can say. Says it in. in a better way. Tem tanto que trago comigo, foi sempre o meu porto de abrigo, e agora nada faz sentido. Perdi o meu melhor amigo, e se não for demais, peço por sinais. Resta uma só palavra, peço por sinais. Resta uma só palavra. Saudade, saudade. Nothing more that I can say, says it in a better way. Saudade, saudade. Nothing more that I can say, says it in a better way. Nothing more that I can say, says it in a better way. I've tried all right, but it's killing me inside. Thought it'd be by my side always. Una canción, las muchas camisas que usa una canción, porque la canción es una, va a un festival como Eurovisión, se presenta de una manera, se le incorporan cosas, pero esta versión parece que es como esa cuestión más en camiseta, ¿no? Sí, sí, más íntima, la guitarra es acústica, ella canta susurrando mucho más bajito que habitualmente, las palmas son, tampoco son estridentes, es como una cosa muy, muy chiquita. Y los coros femeninos, que en realidad es bien solista la canción, pero en realidad ahí se juntan en esa ronda, es algo como que naturalmente atraviesa la historia. Sí, claro. Coros masculinos, por supuesto, pero coros femeninos tan reconocibles, es decir, las mujeres que se juntan alrededor, en este caso, de una canción. Sí, sí, sí. Generalmente, digo, en la tradición, por ejemplo, en la tradición judía, por ejemplo, claro, eran dentro de la casa, eran los que no... eran las que no tenían voces que podían cantar en la sinagoga, es decir, claro, eran, bueno, las cosas más de entre casa. Eso tiene una tradición muy fuerte, ¿no? Y no es casual, más allá de todos los cambios y todas las variedades o variaciones que ha tenido, siempre ha estado muy ligado a eso, la naturaleza, ese tipo de cosas. Y en esta versión muy chiquita, realmente es muy bonito lo que logra hacer, que no se parece a la versión de Eurovisión. Y a veces vale la pena ver y comparar solo para ver lo que algunos sonidos pueden hacer en una canción. Así como algunas notas musicales hacen un montón. Pero está bárbaro logrado. En una imagen. Las voces, esa percusión con las palmas. Claro. Que nos retrata un poco a... Pero además esa cosa que hoy hablábamos de, bueno, cómo dos notitas pueden hacer un montón de cosas sobre una imagen. Bueno, también dos notitas más agregan mucho a una canción a veces, ¿no? Entonces, esa cosa de cómo se compone la arquitectura de un tema y los climas dependen mucho de, a veces, qué se hace, ¿no? Con los temas. Yo recuerdo una versión de Paul Simon haciendo The Boxer, claro, en que la batería no tenía el peso que tiene la de la grabación. Y era tristísimo escuchar eso, porque fue en vivo. Claro, claro. En el estadio uno dice, no, pero le sacaste todo. O sea, todo lindo, vos cantando, yo te aprecio mucho. Pero le sacaste la fuerza. La fuerza estaba precisamente en ese ¡plaf! Que tiene entre una estrofa y otra. Entonces, a veces vale la pena observar esas cositas y cómo uno podría decir, esto se podría hacer con... Déjalo así que rinde muy bien. Bueno, y en esto, mirá, parece, en realidad vamos a seguir por el lado de una línea directa de Portugal-Brasil. ¡Ah, oh, qué bien! Parece... Porque es Portugal, está, si bien estaba cantando en inglés, claro, o lo que sea, pero es Portugal. Y va, naturalmente, a dar a las costas de Brasil, cruzando ahí el Atlántico. Y bueno, y no, y porque en realidad sigue con mujeres y una mujer joven, jovencísima, guitarrista, que va desarrollando ahora su camino como guitarrista. Tengo idea, y que ella es nacida en la zona de Río Grande do Sul, cerca de Porto Alegre, no en Porto Alegre mismo, sino uh-huh, cerca, y se llama Amanda Carpenedo. Así nomás. Carpenedo. Nedo. Ta, y en realidad es solamente mencionar de las tantas guitarristas, creo que es del año 92 el nacimiento, o sea que es muy joven. Muy joven. Y en este caso, bueno, ella hace repertorios tradicionales para guitarra clásica, pero en este caso también hace versiones de canciones a nivel instrumental. Uh-huh. Un poco como acá la otra vez escuchábamos que hace Gustavo Ripa, sí, ¿no? Por ejemplo, sí, ta, algo así. En este caso lo tomamos de un tema, el primer de tema que tiene una difusión mundial de Chico Buarque, ah, que se llama A Banda. A Banda. La Banda, ¿no? Para ver a la banda pasar cantando cosas de amor. Esa canción, para ver a banda pasar cantando cosas de amor, dice la canción original, pero en este caso es en la guitarra. Solo de Amanda Carpenedo haciendo la melodía muy chiquita, muy sin agregarle muchas cosas. Pero está, con ese me pareció como una pequeña postal de una cuestión que también tiene Brasil. Abre el abanico y tiene de todo. Tiene de todo. Tiene ahí, de todo. Sí, sí. Bueno, esta mujer tan joven, Amanda Carpenedo, también, cuando muestra su currículum, su reseña, dice, estudió con Álvaro Pierri. Álvaro Pierri, perdón, y con Eduardo Fernández, también guitarristas uruguayos. Lo cual, viste, también... Están involucrados en muchas historias. Va a venir en algún momento al margen, sí, y sí, cómo se juntan ahí varias gentes. Y bueno, creo que también va a ser una canción, una versión que le hubiera gustado también a este grupo de mujeres que estaban cantando recién, ¿no? Qué lindo barrio, digamos. Qué lindo barrio. Pero muy, mejor definido imposible. Es el margen sonoro. Versión de ese tema de muy brasilero, ¿no? Sí, seguimos entre casa, porque esto viene entre casa. Totalmente. Porque esto es bien en el silloncito, sí, de la casa, sí, tocando, y realmente es un tema muy brasileño, muy, muy brasileño, tiene toda la impronta. A mí fue del primer de esos temas que voy a decir. Yo lo escuchaba de niño por la orquesta de Paul Mouriet. Porque claro, eran unos discos que habíamos heredado de mi tío. Sí, y yo tendría 7 años por ahí y a banda estaba ahí como diciendo, ¿qué será esto? Nunca me imaginé que iba a conocer después a Chico Buarque, ni que Chico Buarque tuviera algo que ver. Paul Mouriet, Ray Conniff, era claro. La música funcional de la época. Pero fíjate el alcance que allá en Francia y en Europa estaban orquestando un tema brasilero que andaba, no sé, por ahí. Esas cosas que tiene la vida. Bueno, en este barrio estamos. ¿Para qué barrio? Nos vamos a quedar por acá, ¿eh? ¿Ah, sí? Vamos a quedar en San Pablo. Siempre a veces hay cosas que parecen. ¿A San Pablo, en serio? Hay veces que parecen libretadas, pero insistimos. Ninguno de los dos sabe que va a traer el otro. Así que se dan nomás. Esto es San Pablo, ya nació en el 78. Este tema me lo pasó alguien que conozco como yo o Jo, que es de Georgina, Joana, vaya uno a saber el nombre porque no lo sé, pero me pasó a esta artista que de apellido es Ruiz, y de nombre tiene un nombre muy raro. ¿Por qué? Porque su madre había quedado fascinada con una película en que trabajaba Alain Delon, que se llamaba Le Tulip Noir. El tulipán negro. El tulipán negro, claro. Y claro, a ella le puso Tulipa. Entonces se llama Tulipa Ruiz. Tulipa Ruiz. Una mujer joven, 30 y algo tendrá, dije, nació en el 78, no tiene más, pero tampoco demasiado, 40. 46. 46. Desde su carrera, en verdad, oficialmente, digamos, empezó en el 2009. Ha participado de Rock en Río, de festivales de jazz en Europa. Es una voz realmente complicada y muy versátil. Uh-huh. ¿Alguna vez le han esas cosas que hacen los periodistas? ¿Cuál es tu estilo? ¿Cuál es tu cosa? ¿Qué? Y ella inventó así, solo por decir algo, que el pop florestal. Le inventó ahí un nombre cualquiera y bueno, jugátela. Sí, que juega un poco con eso del nombre, ¿no? Del tulipán, ¿no? Exacto, jugate como puedas. Su primer disco tiene un tema que se llama Efémera, que se convirtió en banda sonora del juego de FIFA 11. No, mirá. Estamos hablando de alguien seguramente nadie sabe que es ella. Claro. ¿No? Claro. Eso seguro. Pero los nerds ahí que están jugando al Claro, al pero FIFA ahí estuvo. En el 2015 ganó un Grammy Latino. Ella competía en dos categorías, Revelación y Mejor Disco Pop Contemporáneo, y ganó Mejor Disco Pop Contemporáneo. Por un disco llamado Dance. Sus discos son un viaje bastante diverso. Es difícil realmente cuando ella dice pop florestal. También tiene toda la razón en el sentido de es bastante inclasificable. Algunos temas entran más en relación con cierto estilo, pero cuando uno escucha el siguiente no tiene nada que ver. Juega permanentemente variando sin mucho pudor, sin mucho problema. No es que hace un temita diferente. No, ella hace lo que sale y le sale de todo un poco y quiere hacer de todo un poco. A veces son juegos de palabras, a veces son instrumentos que tienen sonoridades bastante diferentes. El uso de la voz es muy particular en algunos casos. Lo que vamos a escuchar es precisamente de su último disco, que se llama Habilidades Extraordinarias, del 2022, un tema que se llama Estardallazo, que es algo así como barullo, bulla, gritería. Sí, aquí sería como un ¿cómo es? Sí, un griterío, ¿no? Como es algo ruidoso, digamos, un barullo. Barullo, es una cosa así. Sí. Y ese es el tema que vamos a escuchar de esta muchacha que se llama Tulipa Ruiz. Vamos allí. Pareceu caída, pareceu, mas não caiu. Quem te viu foi quem mentiu. Quem te viu te mas hematoma apareceu aqui. Ficou derrubada, ficou mesmo na pior. Quem notou não se mexeu, quem notou não se importou. Se importou não importa mais, mais um caso de Facetas ahí muestra Tulipa Ruiz, porque tiene ese power rock and roll que le sale con un sonido bastante crudo ahí atrás. Uh-huh. Digo, atrás de esa banda. De así esa banda y, tiene, sí. Pero a su vez ella, aparte la letra tiene un poco de eso, decir, habla sobre los daños, que uh-huh. tiene un hematoma y que está tal Iago, puede ser, no sé si no será un... como un, ah, un moretón. Un moretón o algo así, ¿no? Claro, algo... las consecuencias de los daños. Uh-huh. Y en ese... un poco me acordás, ¿sabes? Es que eso de que a la madre le gustara Tulipán Negro, Tulipán, ¿no? Que hay como una oscuridad. Hay una oscuridad. Pero a su vez la oscuridad está, tiene una fuerza bárbara. Si uno ¿no? mira la arquitectura de los sonidos, tiene... uno dice, bueno, tiene una batería que es más rock and rollera. Sí. Tiene... hay una... sobre todo sobresale una acordeón a piano. Que se va más para el lado francés que para el lado brasileño. Claro. Ella que está cantando una melodía, bueno, que bien podría ser pop, que bien podría ser tranquila, que bien podría ser música popular, que... pero todo junto forma una cosa rara, diferente, que se ensambla de una manera bien original. A mí me llamó mucho la atención esa trama que logra hacer, cómo logra tejer una trama que en principio uno no supondría que todas esas cosas van juntas. Y sin embargo, ella las pone juntas y funcionan. Y está diciendo ahí varias palabras que me gusta como traerlas para esto que vamos a hacer ahora, que tiene que ver, ahora decías, tejer, buscar conexiones. Buscar conexiones en distintos momentos del margen sonoro, por ejemplo. Uh-huh. También sí, de tierra. Podemos. Nos vamos a quedar en Brasil. ¿Ya? No, en Brasil, seguimos en Brasil. Estamos en Brasil. En realidad, ¿qué planeta alguien, Brasil? ¿Qué planeta Brasil? Porque esto, exactamente. En realidad, este músico, compositor, intérprete, es nacido en Ceará, en la zona de Ceará, allá en el nordeste. Uh-huh. En la comunidad de Oroz, específicamente en Ceará, que es un pueblo más o menos para Brasil no es mucho, 20.000 habitantes. No, claro, chiquitísimo. Para Brasil no es demasiado, está... Él se llama Raimundo Fagner. Oh, Raimundo Fagner. Creo que no había estado en el mar. No había estado. Pero había muchos discos de Raimundo Fagner. ¿Cómo después llega a tener toda una cuestión latinoamericana, inclusive de combinación de ida y vuelta, tuya y mía? Mercedes Sosa, Raimundo Fagner, Serrat. Sí. Y todo ese mundo de los años 80 especialmente. Sus primeros discos, de donde es esto justamente, es del año 70. En realidad esto es específicamente del año 81. Pero ¿qué me gustó de esto? Que es algo que casi que ya lo escuchamos. Pero en realidad es Raimundo Fagner embelesado y haciendo algo con letra de Lorca, de García Lorca. Ah, mira. El tema ya lo escuchamos, el tema es un temazo, me parece, e invita al que hizo esta versión, que es el que trajiste vos, que es un fenómeno. Mira. Si te digo que es un animal, no sé, un bichito del mar. Bichito. Camarón de la isla. Camarón. Qué nivel. Camarón de la isla, ¿estamos bien? Dicho. Sí. Cantando Camarón. Con Raimundo Fagner, hacen la leyenda del tiempo. Ah, claro, sí. Leyenda del tiempo. Nosotros habíamos traído un tema de. Yo no sé si la leyenda del tiempo no lo habías traído, ¿no? Yo no me acuerdo, pero habíamos traído del disco original, que claro. Era un disco rarísimo. Pero fíjate las épocas. Esto del 81 y el disco que trajiste creo que era del 78, por ahí. ¿Viste? Y además le costó. A Camarón de la Isla le costó. Le costó muchos seguidores, porque en ese tema meten sintetizadores, guitarra eléctrica, meten cosas que. La gente que lo iba a escuchar, porque iba a escuchar flamenco, se iba. No. Mete todo un formato muy pesado dentro de la música flamenca, y en este caso se mezcla Raimundo Fagner haciendo esto. Sí, además. ¿Sabés quién estaba en ese espectáculo ahí en primera fila? Tulipa Ruiz. Y seguramente. Le hubiera encantado, me parece que le hubiera encantado. Seguramente, porque esas conjunciones raras que ya Camarón ya había hecho. Y con un Raimundo que además tiene una particularidad en su voz, y es que no es de las voces más de esas que uno dice, ah, qué dúctil y qué agradable. No, es de las voces. Bueno, tiene mucho que ver con algo de la música, de lo que vendríamos a hacer acá, el interior, del interior de Brasil, claro, profundo, ¿no? El sertão, digamos, ¿no? Sertão, en el norte. Y bueno, entonces vamos a ese Fagner, él se hace llamar básicamente Fagner, nomás así. Sí. Del año 81, que mezcla figuritas, intercambia figuritas con Camarón de la Isla y hacen esto. Claro. También intercambia figuritas con un muchacho llamado Federico García Lorca. El texto, por decirlo de alguna manera, es una tremenda poesía. La leyenda del tiempo. Sí. Qué tremendo. Impresionante. Con ese power, entonces, juntando un poquito de épocas del margen sonoro. Que siempre de alguna manera también los programas, aunque ustedes no lo escuchen o nosotros no lo escuchemos, están sonando. Están siempre comunicándose y hablando entre ellos, cositas. Sí. Ayer y mañana tomen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo. Vai o sonho sobre o tempo, flutua que nem veleiro, flutua que nem veleiro. Ninguém pode abrir sementes no coração do sonho. Sobre la misma columna ya abrazado sueño y tiempo, ya abrazado sueño y tiempo. Cruza el mío del niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. En el corazón del sueño. sonho finge muros sobre a planura do tempo, sobre a planura do tempo. O tempo é quem faz crer que nasce naquele momento, nasce naquele momento. El Señor va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. El Señor más que noche, Tete, es que mezcla, Tete, porque hay una mezcla enorme, ¿no? Se nos armó, sí, un brasileño cantando una cosa que tiene que ver con la tradición, a uno le puede sonar más cercano, ¿no? Pero es la tradición flamenca, que ya había hecho Camarón con esa introducción de sonidos que no venían a la tradición. Que le costó en su momento muchas críticas, que le costó público que no sé, se ve que hay público, sí, a veces sí, que siente que la canción es para ellos y que los otros deben ser rehenes de lo que ellos quieren. Y nada, y Camarón quería hacer otra cosa, quería mostrar en todo caso que el flamenco no es solo una tradición quieta y que no se puede tocar, sino que se puede mover, remover y hacer mucho. Y ahí estaba Raimundo Fagner subiéndose a ese viaje bastante extraño y bastante arriesgado de Camarón, para hacer esto, con esa, también él aportando ese timbre tan particular de voz que tiene, inconfundible, de total, lejos, claro. Se sabe que es Raimundo Fagner porque no hay otro que cante así, que cante con esa forma. Sí, sí, sí, una cierta, es muy rústico. Muy rústico, muy rústico. Sin embargo, no es de los rústicos que solo pueden cantar un fragmento acotado de escala, ¿no? No, es decir, no, no, él canta, es un rústico, pero que puede, no es este. Mirá, me fui en los distintos discos, algunas cosas en los años 70, cómo fue él cambiando. Uh-huh. El primer trabajo de él es él prácticamente con su guitarra y hace unas cosas, claro, es medio como irreconocible, va cambiando como. Va cambiando, de piel, va cambiando, de piel. Va cambiando. Irreconocible la forma de cantar. La forma de cantar, era otra cosita, era otro tema, era como más tímido en ser él, digamos, ¿no? Son ahí como 10 años de un desarrollo de todo un estilo. Sí, sí. En este momento él vive, está más o menos en una generación que anda cerca de entre los 75 y 80 años. Claro. Bueno, estamos en un Brasil que nos dio mucho. En Brasil, y nos vamos a ir a otra mezcla, pero esta vez lejos, lejos. Más lejos. Yo, en el programa del 8 de noviembre del 23, el que subimos ese día, programa 138, sí. Ahora estamos en el 148, hace 10. 10 programas atrás. Traje a un señor que era conocido como Ramlee. Ramlee de Malasia, era un actor que además cantaba y componía cosas que más bien se parecían al bolero, ¿no? Un bolerito malayo muy particular. Y su tercera y última esposa fue también una actriz famosa por haber cantado también en el cine, sobre todo por sus peinados, muy de los 60. Pero claro, eran raros en esa cultura. Si uno los veía, si uno mira fotos, si vivió en el Río de la Plata y mira fotos de sus madres en los años 60 o mira en los años 60 en Estados Unidos, va a haber muchas jóvenes con esos peinados muy altos. Por supuesto. Que no se sabe cómo se sostienen, fijador y fijador y fijador. No, no. A mí me tocó en algún momento acompañar a mi vieja cuando era niño, claro. Que le hacían unas cosas de la cabeza, estaban todas las mujeres con... con esos penachos, ¿no? No, esas cosas sumidas. Era como el azúcar aquella del parque de diversiones, del parque. Sí, sí, sí, sí, porque les ponían fijador y quedaba una cosa así, se te pusieron una. Al otro día ya no estaba, pero ese día quedaba armadito, con un volumen que parecía que le habían puesto. ¿Cómo dormir con eso, no? Sí, sí, no sé. Difícil, porque parecía que le habían puesto levadura y había crecido el pelo. Sí. Bueno, ella era famosa por esos peinados y también por algunas canciones que hizo. Entre ellas esta. Un tema que en verdad es un cha-cha-cha. Y que quedó como un tema tradicional malayo. Tanto que hay, no sé cuántas versiones hay. El tema se llama Seiya Ku Vertemu Padiamu. Un tema que fue un éxito en su momento. Y que en el 2001 hay una cantante que se llama Diane Nurfaiza que lo vuelve a hacer. Y lo hace con una orquestación muy occidental. Incluso la orquestación está tocada por una orquesta occidental. Uh-huh. Ella nació en el 81, pero comenzó a grabar en el 99, a los 18 años, porque ganó un premio en uno de estos programas de cazatalentos. Sí, sí. Y ahí empezó su carrera. Ella ya cantaba muy bien de niña, tanto que en la escuela donde había ido, todos los años la llamaban a que volviera a cantar algo. ¡Upa! ¿Ah? Que es una cosa rara, no es común. Hizo su propio sello discográfico, es una mujer muy conocida en Malasia en la canción romántica, sobre todo. Y en el 21 hizo un disco, que después en el 22 hizo otro, que se llama Belegu, Belagu, que significa cantar o canto, que básicamente retomó muchas canciones que son como tradicionales en esa cultura, no porque sean tradicionales de originarias, sino porque son una tradición en esa cultura. Claro. Y hay un reconocimiento de la gente en esas canciones y las volvió a hacer ahora. Un poco ya más allá del bien y del mal, con una carrera ya hecha con la Orquesta Sinfónica de Malasia, ¿no? Que siempre parece, hacer esas cosas con una orquesta sinfónica es como un rasgo de valorización, ¿no? Sí, parece, sí, como una validación a veces. Eso, es como. Pero en realidad, bueno, no deja de ser una experiencia interesante. No deja de ser una experiencia interesante y sobre todo una nueva versión de los temas, ¿no? Claro. En este caso vamos a escuchar a Diane Nurfaiza haciendo este cha-cha-cha que uno no puede creer que no sea de otro lado. ¿No? Que no sea del Caribe, que sea malayo. Uno dice, pero ¿no será que están repitiendo un tema? Se equivocó. Alguien puso mal el nombre. Claro, en verdad es un tema. Y no, y cuando uno busca, no. Es de Per Ramlee, es un original. Claro, es un original hecho como el tango polaco o como este cha-cha-cha malayo. Diane Nurfaiza haciendo Seiya Ku Vertemu Padiamu. Impresionante. Sejak ku bertemu padamu, pikiranku telah terharu. Hanya kekanda yang akan dapat mengobatkan hati kerindu. Sejak ku bertemu padamu, pikiranku telah terharu. Hanya kekanda yang akan dapat mengobatkan hati kerindu. Bentangkan perasaanku padamu untuk mengadilkan bisikan sukmaku. Ku bentangkan perasaanku padamu untuk mengadilkan bisikan sukmaku. Andainya kanda berikan asmara ku tukar dengan jiwa ragaku. Sejak ku bertemu padamu, pikiran mengobatkan hati kerindu. Ku jadikan kandang mahkota. jejak bertemu padamu. Pikiranku telah terharu hanya kekanda yang akan dapat mengobatkan hati kerindu. Hanya kekanda yang akan dapat mengobatkan hati kerindu. Bueno, realmente vos decías bien, te escuchamos, pero por llegar a Cuba. Lleven a Cuba, claro. A esas tierras capaz que ya he ido, ¿no? No sé. No tengo idea, pero tengo noticia de lo que leí, no dijeron, que supongo lo hubieran destacado, pero. Pero toda la orquestación y la interpretación es con todos los piques de ese estilo, ¿no? De ese género. Todo. Esos cortes, ¿viste? Esos cortecitos, esas cadencias, ¿no? Sí. Todo. Lo único que en este caso está orquestado. Entonces hay como otra forma de hacer esos pasajes, sobre todo en la parte más instrumental, se nota cómo los violines y las cuerdas enlentecen esa cadencia, que la hacen también más rica, más cadenciosa, si se quiere. Pero es el típico cha-cha-cha. Estamos hablando de un género que, vos fíjate que el género del cha-cha-cha debe ser de los años 40, 50. Sí, ¿no? Pérez Prado, Javier Cugat. Ponele 70 y pico de años después, ¿no? 70 y pico de años después. Gozando de buena salud. Muy buena salud. Y en lugares que principio uno no hubiera pensado que donde estaba él. Pero es un tema muy popular, incluso si uno mira en internet. Va a encontrar mucha gente que hace este tema con guitarra, con lo que sea, que hacen este tema. Mucha gente. Digo, tierras, fíjate que estás hablando de Malasia, con millones y millones y millones y millones de escuchas. Sí, O sea, estamos hablando de mundos totalmente desconocidos para el occidente. Sí, sí, que Occidente no los piensa. No los piensa, digamos. Y me parece que cualquiera de las personas de acá, los comunes, los vecinos, como que. Uno dice, claro, ¿cómo se abrió? En realidad siempre estuvo ahí, pero digo, ¿cómo el mundo? Es que de hecho, hasta que yo no encontré estas cosas o encontré lo de Ramblin, nunca había supuesto que tocaban esa música allá y que esa música les interesaba. Es casi lo del tango polaco, poca gente sabe que el flamenco Polonia, japonés. Claro, el flamenco japonés, que cantaban como si fueran flamenco y tocaban como si fueran flamenco, aquel grupo que pusimos. Cosas que en lugares que uno no espera. Rock and roll uruguayo. Claro. No, también. ¿Por qué? Bueno, porque en verdad uno es mucho más prejuicioso de lo que cree. Por supuesto. Y tiene las cosas separadas en casilleros. Y uno también se juega. ¿Por qué? Bueno, porque son formas de ordenarse. Prejuicios. Antes de tener una experiencia, tengo un juicio que me orienta, que me dice más o menos qué puede ser, qué puede no. La otra vez lo escribía en una cosa que decía: es como tener unas cajitas, ¿no? Claro. Donde uno pone las cosas ahí. Pero además, el universo lo tengo acá en unas cajitas. Es bastante razonable. Si voy a buscar cha-cha-cha, es posible que no busque en Alemania. ¿No? Que busque en otros lados, que voy a encontrar más fácil. ¿Por qué? Y porque efectivamente ciertas tradiciones aparecen en ciertos lados y uno sabe que más o menos se mueven en ciertas extensiones. Que aparezca ya es raro. Que aparezcan por distintos lados. Pero en el margen sonoro, sí, esas cajas. El margen sonoro se desparraman, es infinito. Se desparraman y anda por ahí, entonces vos decís. Y no trajimos las cajas para poner cada cosa en su lugar. No, se nos salieron. ¿Cuál es de las su cajas? Lugar. Se nos salieron todas de las cajas, están todas por ahí. Están todas. Tire las cajas, esto ya no va más. Una de las cosas que más me gustaba, cuando uno, viste que hay una etapa de niño, uno, o casi toda la infancia, prácticamente la infancia, diríamos, que uno le gusta estar en el desorden, ¿no? Claro. Pero el desorden por el hecho de que si está todo por hacerse acá. Sí, sí, y además es un desorden que yo sé dónde está todo. Digamos. Sí, pero a veces cuando uno llega a algo que está en realidad muy desordenado, es placentero. Por ejemplo, me acuerdo de llegar a un altillo que tenían mis abuelos, los dos eran sastres, y estaban ahí cosiendo y todo. Entonces, claro, por todo el piso había telas, pedazos de tela. Pedazos de tela, retazos, recorte, lo que. Botones. Claro. Y para mí, esa especie de orgía de colores. Claro. De botones de distintos tamaños y todo, que estaban todos desordenados. No te tires ahí que está sucio, porque está. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Estoy en mi salsa. Y bueno, y ahí aparecen estas cosas también, a decir. Totalmente. Un cha-cha-cha en Malasia, una milonga japonesa. Hay de todo en el margen sonoro, así que nada, en verdad llegamos al final de este viaje de hoy. Llegamos al final del viaje de hoy, 148. Y nada, decirles que vamos a seguir en estos viajes, así que si se quieren adherir a este loco tour por el tiempo y los géneros musicales, bienvenidos en el próximo programa. Saben que pueden escribirnos al mail de flojistoproducciones@gmail, que pueden conectarse por el Facebook. Y nada, para nosotros siempre un placer tener gente que nos sopla y nos advierte, porque a veces estos temas uno no los encuentra porque alguien le sopló este tema. Pero si alguien no hubiera soplado otro tema, este no hubiera aparecido. Sin duda. Entonces, hay un efecto dominó ahí. Sí, es cierto que la última puerta no me la abrieron, pero también es cierto que si no me abrían la primera, yo no llegaba a esta. Entonces, esas cosas también son interesantes. Uno que cree que elige a la gente. Si no hubiera conocido a A, nunca hubiera conocido sí, a B. No hubiera pasado. Así que estos estudios que le llaman en la universidad, no sé qué, algo así, hace poco escuchaba que casi el 90% de la vida de una persona está determinada por la coincidencia, la casualidad. Sí, claro, sí, sí. Las casualidades llevan con quién te sentaste ese día. Con quién, qué pasó, tal cosa. La esquina que fuiste, lo que sea. Uno después se olvida, pero cuando fue a estudiar y se sentó en cierto banco y se hizo amigo de esos que estaban alrededor. Después son amigos toda la vida, pero quizás si eso no hubiera pasado, tal vez no hubiera ocurrido. Sí, si sí, justo la tarea no le tocaba con esos tres, capaz que no había pasado. Por eso un poco el concepto aquel zen que me acuerdo que Mozart era uno de los que decía cómo hace para unir esos sonidos, y él decía, yo simplemente veo cómo se llevan ellos son los que se unen. Ellos son los que se unen. Claro, pero él lo decía con sus palabras, pero es un concepto bien de sí, poner en sí. La escuela zen de creación es... Sí, el sí. Pincel mueve al pintor, no es al revés. Yo no lo llevo para ningún lado, ellos van y yo lo sigo. Yo anoto dónde van, pero no mucho más. Como cuando le dije una vez a mi hija que se llevaba unos chocolates del supermercado, no sé qué, le digo, pero avísame, porque claro, estábamos en la caja, claro. Y me dijeron, no, los chocolates de la nena. Claro. Digo, no sabía. No tenía pero idea. No se lo llevaba ahí, clandestino, sino que lo sacó así, dice, le digo, pero avísame, le digo, cuando te vas a hacer, porque estaban cerca de porque la hay caja. Hay que pagar, claro. Y me dice, lo que pasa es que yo pasé por ahí y ellos me llamaron. Claro. Grandioso. Ellos me llamaron. Grandioso. Bueno, así. Los chocolates que hablan. Brindamos entonces por los chocolates que hablan y por los chachachán de Malasia. Sí, nosotros siempre esperamos que estas músicas, que alguna de estas músicas les interesen, como para ir a buscarlas, para encontrar otras, bien, que los lleve a otros caminos. Como nosotros esperamos ir para poder estar en el próximo programa y poder deambular por la historia, el recuerdo, el asombro, en fin, por poder tener más de ese margen sonoro que siempre es enorme. Así que nos vemos la próxima. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.